Y hemos creído en un poder que no se toca. Hemos creído en un poder que no se ve. Narra, na, na, na. Y hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente ahí en el corazón. Hemos creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente ahí en el corazón. Y si tú lo sientes, levanta tus manos. Y si tú lo sientes, alábalo. El Espíritu Santo a ti se está moviendo. Donde Él se mueva, allí hay libertad. El Espíritu Santo a ti se está moviendo. Donde Él se mueva, allí hay libertad. Hay libertad, sí, hay libertad. Siempre levanta tu